Editorial Corto hoy, porque ya está aquí Nilda Garré, con la quien vamos a estar hablando en un rato nomás sobre toda la actualidad política de la Argentina. También está Nora Lafón, Gustavo Lema. Así que lo único que yo hoy quería recordar, para poner en contexto las cosas que han sucedido durante la jornada, es que hubo un histórico fallo en la provincia de Córdoba condenando a los responsables del terrorismo de Estado en un centro de detención, campo de concentración y exterminio, que no solamente devoró a miles de personas, sino también tiene quizá el rasgo más macabro que uno pueda asociar a los campos de concentración, tanto aquí en la Argentina como los que se vivieron durante el Holocausto. La eliminación de los restos vía incineración era una de las maneras que tenían los represores, ¿sí?, para intentar eludir lo que sin duda no han podido eludir, que es que tarde o temprano las evidencias, los testimonios, el coraje, las políticas de Estado de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner hayan hecho posible que estos hombres que ofenden a la dignidad humana sean condenados como corresponde. Y quería poner esto en contexto, porque últimamente escucho muchas pavadas vinculadas a funcionarios nacionales que se victimizan diciendo que son blanco de ataques de mafias fantasmales, de piedrazos que no existen. Nosotros tenemos una historia trágica en este país, una historia trágica y violenta, donde la memoria de las víctimas de esa historia nos exige ser prudentes, cautelosos, respetuosos de aquellos que han sido realmente víctimas de la violencia. Me parece que es un momento para reflexionar sobre esto, porque me he aburrido de escuchar que ahora hay un plan desestabilizador, que ese plan desestabilizador está en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, que por otro lado también está Estiuso y los servicios de inteligencia, que hay supuestas mafias bonaerenses que están acorralando a María Eugenia Vidal. Pongamos las cosas en valor. Pongamos las cosas en valor. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal han querido ser elegidos por el voto popular para desempeñar cargos de gestión ejecutiva. Desempeñar cargos de gestión ejecutiva es para gente con coraje, con valor, y no para aprendices. Y no creo que sea una buena señal para la sociedad que afirmen tener temor de aquello que no hay que tener temor. Porque no hay que tener temor de la gente que protesta porque se está quedando sin trabajo. No hay que tener temor de una expresidenta que se fue con una plaza multitudinaria y decidió no tener fueros y que se pone a derecho en cada convocatoria judicial que ha tenido hasta ahora. No se puede tener temor de la realidad, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Tengan temor en todo caso de la decisión que tomaron el día que le dijeron a la sociedad argentina que podían, desde cargos ejecutivos, la presidencia o la gobernación, darle soluciones a problemas que había y que ustedes ahora no solamente agravaron, sino que generaron otros peores. Pongamos las cosas en perspectiva. Pongamos las cosas en perspectiva. El temor, la victimización de los funcionarios políticos de Cambiemos, me parece que en realidad es el temor a no saber qué hacer con las cosas que ellos mismos han generado como situaciones de crisis. Políticas económicas, financieras, pero también un gran desconocimiento sobre otros asuntos, como puede ser la cultura o los mismos derechos humanos. Hoy allí, en Córdoba, hubiera sido bueno que el presidente de la Nación, en una condena histórica, estuviese presente. Estuviese presente demostrándole a la sociedad argentina que se puede ser de derecha, pero se puede ser decente también. Hubiera sido una muy buena señal a las víctimas, porque lo que pasó en La Perla no le pasó solamente a aquellos que sufrieron el cautiverio o han sido desaparecidas. Le pasó a la sociedad cordobesa y le pasó a la sociedad argentina. Y el modo de honrar a esas víctimas es poner la institución presidencial al servicio de esa memoria, de esa verdad y esa justicia. Alguno me dirá, le pide mucho a Macri, caballero, le pido al presidente de la Nación, independientemente de cuál sea su apellido. Me parece que, en ese caso, sí rescatar la presencia del gobernador de Córdoba, que estuvo allí honrando ese momento y haciendo, poniendo blanco sobre negro lo que significa la justicia en casos de crímenes aberrantes y contra la humanidad, delitos de lesa humanidad. Me parece que la institución allí estuvo bien representada, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener con Schiaretti o con aquellos que votaron a Schiaretti, pero no importa. Estas cosas están por encima de las cuestiones partidarias, porque son cosas de vida, de muerte, de justicia y de reparación. No importa el color partidario, importa en definitiva la humanidad que tenga la política para superar ese trance doloroso, como se está haciendo, con procesos judiciales que son un ejemplo en el mundo. Argentina es el único país en el mundo que ha logrado condenar, procesar y castigar un genocidio cometido en su propio país, con tribunales nacionales. Eso debería hacernos sentir, más allá del dolor y más allá de esta herida lacerante que ya lleva varias décadas, esta herida lacerante de mucho tiempo, debería hacernos sentir por lo menos orgullosos de poder resolver con memoria, con verdad y justicia, aquello que nos ha emparentado quizá con lo más terrible, con lo más terrible que ha sucedido en la historia del siglo XX en la Argentina y en el mundo. Por último, decirle a aquellos que tienen miedo o que dicen tener miedo, recordarles que están allí porque los eligió la sociedad, que están en ese lugar porque el voto popular lo ha decidido, y que una de las mínimos requisitos que tiene que tener alguien en la gestión cuando llega a esos lugares de decisión es no solamente no tener miedo, sino que actuar con la convicción de que los cambios que quieren hacer, malos o buenos según la perspectiva, se hacen. Me parece que tienen miedo a gobernar, lo cual es una muy mala noticia para todos los argentinos, para los kirchneristas y para los que no son kirchneristas. No se puede tener presidentes que tienen miedo a gobernar, ni gobernadoras que tienen miedo a cosas que no sabemos siquiera si le suceden. En 8 meses de gestión, el macrismo ha logrado y ha obtenido una victoria, si se quiere. Y es presentarse públicamente como aquello que no son. Ya no son oposición. Ya no pueden vivir de denunciar aquello que no se hace. Ya no pueden atacar a aquellos que hacen. Ahora son los que tienen que hacer. Y todos los argentinos, los que votaron o no a este gobierno, les piden que hagan lo bueno, sobre todo, pero que no tengan miedo o que no digan que tienen miedo, porque esa es una frustración colectiva que es más grande incluso que la frustración que pueden tener ahora, que han llegado al comando de cosas que no saben cómo comandar. Pero nadie los obligó, ¿eh? Ustedes quisieron estar ahí. Pongamos las cosas en perspectiva. Miedo había en otro momento de la Argentina. Terror hubo en otro momento de la Argentina. Lo que ustedes tienen simplemente es pánico escénico. Roberto Caballero, por Del Plata. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. Ay, sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Es un plan necesario dejarme sin morir.